Palabra de Bob, un podcast sobre Eve Online. Hola, buenas. Bienvenidos al episodio número 20 de Palabra de Bob, un podcast sobre Eve Online. Yo soy Carreilly. Soy Ciniel. Igrión. Ginos. Hola, soy Citroën. Hoy tenemos con nosotros a Xavier Aliastón. Hablaremos de su trayectoria en Eve y de la industria en general, de su estado y consejos para novatos. Empezamos. Muy buenas, Xavier, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, encantado de estar con vos, aquí con vosotros. Cuéntanos quién es Xavier y por qué debería conocerte la gente de Eve Online. Bueno, pues Xavier nació en 2013 en el juego y cogió una cuenta de estas de 21 días de alguna persona, ahora no recuerdo la persona que fue del foro español, el antiguo foro español de Eve Online. Y ya tenía referencias del juego, ya por el año 2008-2009 había habido alguna cosilla de él. Pero me apetecía la idea, pero no encontré el momento para poder entrar. Y ya fue en 2013 cuando leí otro artículo, digo, vamos a probar a ver qué tal funciona el juego este. Y a los 8 días de entrar en el juego ya había pagado la oferta esta que te hacen para novatos. En este caso eran 3 meses, o no se acuerdan, unos 20-30 euros o algo así. Que yo, a la gente que empieza nueva, le recomiendo, mandaría que aprovechara las ofertas que hay para gente que empieza. En este caso ahora para Mes Alfa. No sé si sigue ahora la oferta de 50 euros 6 meses para pasarte de Alfa a Omega, que es algo que está muy bien y te permite acercarte al juego más en profundidad y no depender de necesito el ISK para sacarme el test para poder renovarme otro juego otros 30 días. Esa es una vieja pelea dentro del podcast, el tema de que el ISK lo vas a conseguir más fácilmente más adelante, mucho más que al principio. Pues comencé el juego, elegí un personaje caliente porque me gusta la forma de sus naves, se salió un poco de lo normal de tipo de nave espacial. Y lo que enseguida me llamó la atención en los tutoriales fue el tema de la industria, me llamó la atención porque entendí que cosas que construías tú con materia prima lo podían usar otras personas en el juego. Y eso la verdad es que me fascinó mucho empezamos pues lo típico, empezamos todos en una zona de academia. Y como ya me gustó el tema de la industria, pues empecé a adquirir mis primeras BPOs. En este caso, pues comenzamos con lo básico, con Ventures, Tristanes y la Iteron Mark 5, que es lo que se vendía prácticamente en academia. Nada más que más se usaban en esa zona. Y a partir de ahí, pues empiezas a hacer tus primeros ISKs y empiezas un poco a estudiar qué es lo que usa la gente. Claro, lo que más usa la gente en este juego pues, es lo que se consume más. En el tema de munición, en el tema de drones, por ejemplo, que es otra de mis primeras fuentes de ISKs, con lo que a partir de ahí pues, consigo ir avanzando en skills y ya me planto en las mini barge para minar. Mi paso por la aventura con el minio fue muy, muy rápido porque enseguida vi que las mejores opciones eran las mini march para mirar. En el caso de la retriever, la covetor, la procure. Y a partir de ahí, pues eso, vamos evolucionando. Llega un momento que consigo suficiente pasta para adquirir una pequeña flotilla de mineras y me la distribuyo en varias zonas de la región para ir cosechando los distintos tipos de ore que hay para obtener todos los tipos de minerales posibles. Con la desventaja que, en el caso del megasite y el cidrine, son minerales que no se consiguen en los ores de Highsec. Solución para eso, pues el rateo de las misiones, lo que no me servía para fitear naves, pues se acababa de reprocesado y ahí pues tenía una pequeña fuente de cidrine megasite para ir construyendo pues los componentes que requerían de este tipo de mineral. Descubro el Planetary como fuente extra de dinero. El Planetary, que para hacer caso, quizá al principio es un poquito complejo, porque es un poquito. A veces es complicado entender cómo funciona el tema de los command centers, qué cosa construye en la fábrica de T1, cómo dirigir los links para enlazar los extractores con las fábricas y con el Spaceport, etcétera, etcétera. Pero el Planetary te recomiendo que se acerque la gente a él porque es una fuente pasiva de ISKs y al final, una vez cogido el truco, no requiere mucho trabajo. Solo dependiendo del tiempo que le dediques a los extractores, le pongas a los extractores, ya sea, no sé, 1 o 2 días. Más o menos yo empecé con 2 días para no estar muy encima de ellos. Y pues eso te sirve una fuente extra de ISKs y digamos es pasiva. Configurar los planetas, hacen su trabajo, recoges la materia cada vez que se cumplen los ciclos de los extractores y en mi caso pues la llevaba a vender. Con esto pues poco a poco pasan 3 meses de juego. Y me sirve para obtener, comprar lo que se llama el freighter de los pobres, que es la orca. De hecho, la orca, ahora mismo la tengo para acá en Heisen, nunca la he utilizado para dar bonos para minería. La he utilizado como nave multipropósito. A mí personalmente me gusta la orca por el tema de la cantidad de variables diferentes que te daba, podías meter las naves mineras dentro y llevártelas a otro lugar. Con lo que, como tenía mi flota de mineras esparcida por 2 o 3 sistemas, la orca me dio mucha libertad a la hora de estar minando un sitio, lo tenía almacenado y cogía con la orca, viajaba a los sistemas donde tenía el ore almacenado, lo recogía y lo llevaba a la estación donde tenía la central, donde fabricaba las cosas. Y luego también me sirvió de nave de transporte para ir al mercado a vender mis cosas, el tema de ir a los Dixie o incluso a Gita. Sí. Y esos son un poco así los primeros pasos en el juego y. ¿Y a nivel de corporaciones, a nivel de pertenencia a corporaciones, cómo fueron tus primeros pasos? Pues. Leyendo mucho, porque claro, el tema de la minería te da bastante tiempo para consultar guías y leer foros y leer blogs. Muy importante en esa época fue el tema del blog de Migi, Fleet on Jam, y el antiguo foro español. Lo que pasa es que en esa época ya en el foro español había bastante troleo. Y en el canal español del juego, pues tampoco es que había mucha gente que te pudiera ayudar. También había bastante troleo. Con que el tema de elegir Corvo no lo elegí inmediatamente y de hecho pasé 3 meses jugando solo al juego, sin la ayuda de nadie, sin estar ni en ninguna Corp, nada. Experiencias que saco de esto. La gente cuando entra a EVE Online lo que no debe es dejar abrumarse por el juego. Eso es muy, muy importante. Y que tenga claro que es un juego lo suficientemente complejo y te da unas enormes posibilidades que puedes hacer casi, casi cualquier cosa. Cosas que no te permiten otros juegos que te llevan muy de la manita y tienes que ir por el pasillo de turno, hacerle la mazmorra de turno, hablando de otros MMOs. Entonces, este juego te permite total libertad, que a esa libertad a veces es abrumadora. Entonces, lo que recomiendo a la gente es que no se abrume a la hora de entrar por primera vez en el EDB y que no se deje asustar por la complejidad que tiene el juego. Sí, la verdad es que al principio es importante darse cuenta que es un juego para mucho tiempo. No vas a ser capaz de saber todo lo que hay en el juego, ni en un mes, ni en dos, ni si me apuras, en 2 años. Exactamente, no. De hecho, ahora mismo estamos en Providence con Coalición Hispana, y hace poco se nos ha incorporado gente como Juno. Yo de Juno, pues compañeros de Juno que se han incorporado recientemente, pues estoy aprendiendo un montón de cosas. En este juego nunca dejas de aprender, por muy veterano que seas. Vamos a continuar con el lore que, como cada semana, nos trae Longinos. Adelante. El consorcio Upwell es un recién llegado a la economía de Nuevo Edén, pero rápidamente se ha convertido en una de las empresas comerciales líderes en el cúmulo. Se formaron en noviembre de 117 Yowin por un conglomerado de corporaciones. Los miembros fundadores del consorcio, Kemaltek, Aethir & Company, Intaki Bank, Mordus Legion, Aikiri y Soar & Sons, no son los más grandes nombres del cúmulo, pero combinados son un considerable capital. En particular, la implicación del banco Intaki significa que, si es necesario, Upwell puede blanquear su dinero rápidamente, demostrando que no todo el consorcio es de fiar. Rápidamente nombraron a Yannis Sarr-Arteu como el presidente de la mesa de directores, quien no tardó en recuperar sus juguetes de manos de los Serpentis. Upwell son los encargados de desarrollar las ciudadelas y, aunque su portavoz, Libri Naye, no convence a nadie con su departamento de amistad y asistencia mutua, de momento el consorcio no ha dado razón alguna para terminar de desconfiar de ellos. La historia concreta de las cápsulas es completamente desconocida. Lo que sí sabemos es que los Hove le ofrecieron a Ishukone esta tecnología en 23.224, poco después de la batalla de Igenorsa. En cambio, Ishukone facilitó ingentes cantidades de información cultural y social. La cápsula ofrece al piloto acceso completo y sin restricciones a la nave usando su propia mente, mientras que el cuerpo se encuentra resguardado en el fluido hidrostático que contiene oxígeno y nutrientes que disminuyen los esfuerzos indeseados. Conexiones directas con el sistema nervioso del piloto permiten que él mismo sienta en cada momento si su nave es dañada, moverla como quien mueve un músculo y ver a través de ella como si fuesen sus propios ojos. El procesador de la nave incluso crea sonidos para ayudar al córtex auditivo del individuo a posicionarse espacialmente. Esta conexión directa con la nave drásticamente disminuye los requerimientos de tripulación, a la vez que disminuye dramáticamente los tiempos de reacción. El resultado final son naves más rápidas y confiables que naves tripuladas el doble de grandes. Por supuesto, la cápsula conlleva sus riesgos. El mayor de ellos es el conocido como bloqueo mental. aparentemente ocurre cuando el cerebro no es capaz de adaptarse de nuevo a un mero cuerpo humano. Después de un tiempo acostumbrado a controlar cápsulas y naves, no es capaz de restablecer sus conexiones con el frágil cuerpo humano. Convertirse en un piloto de cápsula es, aunque se cumplan los requisitos mínimos, una dedicación a tiempo completo. Los potenciales candidatos deben estar en una forma física perfecta y ser auténticos genios. De hecho, se requiere un grado avanzado para ser capsulier. Después de esto, se lleva a cabo un programa de entrenamiento físico y técnico de 5 años, que incluyen prácticas como 10 días de privación sensorial, simulaciones de choque y todo tipo de rigurosos test para acostumbrar la mente al concepto de pensar en la nave como el cuerpo. El último paso en el programa de entrenamiento es la petición voluntaria de eutanasia para ser clonado en otro cuerpo. Bueno, Xavier, me gustaría hacerte una pregunta y también que a partir de aquí que empezaran a intervenir los invitados, sobre todo a partir de tu primera explicación. Una cosa que en la que siempre ha cojeado este podcast, simplemente porque no se ha dado la oportunidad, es precisamente el tema de la industria. Cuéntanos, en tu opinión, ¿cuál es la importancia de la industria dentro de EVE Online? A ver, básicamente, te pongo un ejemplo. Si ahora mismo los mineros que hay en el juego hicieran huelga y no se llegara a minar, dejar de minar, se dejaría de alimentar de materia prima al mercado o a los industriales. Los industriales no podrían fabricar naves, no habría desabastecimiento de naves en el mercado y al final la gente no podría comprar sus naves para hacer el PvP. Vale, la pregunta es, ¿ha ocurrido eso alguna vez? Y si no ha ocurrido, ¿por qué? En mi experiencia, yo creo que no ha ocurrido ninguna vez. Lo que sí que ha ocurrido alguna vez es el tema cuando ha habido alguna batalla importante, que ha habido bastante destrucción de naves, lo que sí que ha habido, pues, alguna falta de materia prima por el hecho de que ha habido demasiada demanda y no se ha podido satisfacer toda esa demanda, con lo que ha habido subida de precios en el mercado de minerales, de materia prima. Entonces, todo eso afecta también a quien fabrica, porque los costes de fabricar son más caros, y luego, lógicamente, el precio de la nave que fabricas para que obtener tu beneficio es más caro también. Entonces, quieras que no, todo eso afecta al juego. Claro, yo es que ahora que lo has comentado, que no me había parado a pensarlo nunca, se me ocurren multitudes de posibilidades de cosas que podrían surgir en EVE, que existen en la vida real y que, bueno, al ser tan parecido, podrían llegarse a dar, ¿no? Por ejemplo, no sé, sindicatos dentro del juego y que esos sindicatos, digamos, manejen todo el tema de huelgas y tal. O sea, es una cosa que no habría pensado hasta ahora, pero que una vez más nos sorprende y es posible, ¿no? No, hombre, eso lo he hecho como algo, una hipótesis muy, muy cogida por los pelos, pero vamos, para ilustrar el ejemplo de la importancia que tiene la industria en el juego. Y bueno, lo que temas de sindicatos y eso, pues con el tema de material de lunas, algún que otro cartel hay. Porque la material que se tiene de las lunas, que por cierto, en invierno, con las nuevas refinerías, todo esto va a cambiar. Y estoy esperando esa expansión de invierno porque me gustan mucho esos cambios que van a haber. Entonces, las lunas más ricas están en manos de corporaciones grandes y, de hecho, las tienen nacionalizadas, no tienes acceso a ellas, porque son la mayor fuente de ingresos de las grandes corporaciones y las grandes alianzas. Entonces, como están manos de unos pocos, pues esos materias primas que sirven para hacer reacciones, que nos sirven para construir las naves T2, por ejemplo, pues hay algunos componentes que el precio está casi casi fijado de origen, no varía con la aportación de materia prima, porque la materia prima está controlada unas pocas personas. Claro, es otra pregunta que te quería hacer. A lo largo de tu carrera industrial, ¿has notado o te has ido dando cuenta de que haya ciertos objetos, ciertos movimientos en el mercado que no respondan a una respuesta lógica u obvia y que puedan ser debidos a tejemanejes de terceros? Si estudias más habitualmente el mercado, pues sí, a veces te das cuenta de que hay algo que no, que está inflado de precio más allá de lo normal. El ejemplo, eso lo vamos a tener con la próxima devaluación del Plex. Sabemos que se va a dividir, el actual Plex se va a dividir por 500. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo de especulación sobre el Bueno, Plex. ya especulación ya lo hay, porque por ejemplo los inyectores y los extractores, sobre todo los extractores, han estado subiendo de precio. O sea, ya el margen de beneficio que te daban ya no es tanto como el de hace 3 meses, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre es el tema de el estroncio. El estroncio es un componente que sale del hielo aquí. Entonces, hace unos meses, CCP cambió la composición de en la BPOs para fabricar fuel. Entonces, aumentó la cantidad de estroncio que se utilizaba para fabricar un bloque de fuel. ¿Qué pasa? Que como el estroncio es un material que no se usa de momento en las poses para el tema de cuando se ponen en reinforcement y no se usaba para nada más, pues era un componente que se usaba poco y estaba bastante barato de precio. ¿Qué pasó? Al introducirlo, este componente en la fabricación de los distintos tipos de fuel, automáticamente se provoca un aumento de la demanda de este componente, con lo que provocó un aumento del precio importante. Entonces, los que teníamos almacenados estroncio de desmontar y montar poses por ahí y guardarse en el hangar, porque no servía para otra cosa que simplemente para hacer el depósito de las poses para cuando se ponen en el reinforcement. Pues de repente subió el precio de este componente, con lo que de repente de una cosa que valía nada pasó a valer como 100 o 200 veces más. Hablando en un principio que costaba en torno a 200, 100, 150, 200 ISK, a valer 2.000 ISK la unidad de un día para otro. Me gustaría recalcar, para que se entienda bien lo que estás diciendo, sí que me gustaría recalcar que a diferencia de otros juegos, aquí los objetos, los módulos, las balas, las naves, no aparecen de la nada, sino que hay alguien que los ha fabricado. Exactamente. Precisamente por eso, porque no aparecen de la nada, es más factible manipular los materiales iniciales, ¿no? Sí, luego depende también del sitio donde fabricas. Si el sitio donde fabricas, en mi caso ahora mismo estoy en Nulsec fabricando cosas, lógicamente la zona de mercado de mi región no está tan abastecida como Gita, por ejemplo. Que en Gita, tú vas a Gita, puedes encontrar de todo. Entonces, lógicamente, si yo tengo que importar material de Hisec a Nulsec, para eso me encarece los costes de producción, con lo que la componente o la nave que fabrico, pues lógicamente tiene que ser un poquito más cara que si la compras en Hisec o A riesgo de que me llamen pesado, porque seguramente lo harán, en este juego todas las estaciones tienen su propio market independiente. No es como en otros juegos en el que tú compras algo que está a 40.000 kilómetros de ti y automáticamente te aparece en tu bolsa. En este juego, si algo está a 40.000 kilómetros de ti, lo compras y tienes que ir a por ello y tienes que volver. viajar 40.000 kilómetros para eso. Y buscarte la vida para llegar vivo, ¿no? Exactamente. De ahí la importancia, compañeros que entran de nuevos a nuestra corporación, ahora que estamos en Nulsec, la importancia de subirse a un interceptor. Y luego, personalmente, le recalco el tema de una, no fundamental, pero sí imprescindible, una nave de transporte T2. Porque, por ejemplo, una área de transporte de dos como un Aviator o las similares de cada raza te permite viajar oculto, viajar con cloak, con lo que te da una mayor seguridad a la hora de poder trasladar tu materia prima a HighSec y viceversa. Entonces, yo siempre recomiendo que a la hora de, si estás en Null, tanto en Warhol como en LowSec, el Inceptor o la nave T2 te da mucha independencia a la hora de moverte y traer y mover mercancía o mover objetos que rateas en Low o en NullSec y quieres llevarlos a vender a Mar o a Doixy o a Gita. Que relacionado Entonces, con lo anterior, sí que te pediría que explicaras por qué quieres llevarlos a vender a Gita. Relacionado con lo que hemos comentado antes de que cada estación tiene su centro de comercio y que cuando compras algo lo compras donde está, no donde estás tú. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué quieres tú llevar cosas a vender a Gita? vamos a ver, Gita es el mayor centro de comercio, el mayor juego comercial del juego. Entonces, si quieres poner una cosa a la venta rápido, porque necesitas vender para comprar materia prima para poder seguir fabricando, pues la mejor opción es Gita. Porque sabes que hay mucha demanda y si encuentras incluso órdenes de compra que te parecen interesantes, las pones seleccionas en la orden de inmediata y lo vendes directamente contra la orden de compra que te ha convencido. Y luego, pues, son la cantidad de mercancía que se mueve en ese mercado a lo largo del día. Estamos hablando que cada vez que se conecta el servidor después del downtime, a los 5 minutos ya hay como 1.000 personas en ese sistema. Y de hecho, si os movéis por HighSec habitualmente, los fines de semana, los pasillos comerciales entre Zona Galente y Hit y Zona Mar y Gita, os veréis un montón de mastodontes que son los freighters, que sí, son muy divertidos de petar para los peruveros, pero maldita es la gracia nos hace a los que llevamos la mercancía para. Un buen sitio que se le ocurrió poner a CCP, perdón, que es Nierja. A ver, en todos los pasillos comerciales hay un sistema estratégico que es un configurar 0.5. ¿Qué pasa? Cuanto menos seguridad tiene el sistema, en Heisen más tiempo tarda Concord en responder. Pues sabemos que en HighSec, si tú disparas a alguien a que no estés en guerra con él, llegará Concord y te pedirá explicaciones y perderás la nave automáticamente. Entonces, dependiendo del sistema el nivel de seguridad que tenga ese sistema, en un 1.0, Concord responde inmediatamente y en un 0.5, pues tarda como 25 a 30 segundos en llegar. ¿Qué ocurre? Una nave como un freighter que no tiene defensas, que sí que lo puedes tanquear mucho, eso, pero si tienes un grupo de gente que puede, no sé, vamos a ver, un freighter con mucho tanqueo lo puedo llegar a unos 400.000, 500.000 puntos de vida. Pero si te encuentras con un grupo de personas que son capaces de echarte abajo esa nave en menos de 25 o 30 segundos, pues ya sabes que has perdido, ¿no? Has perdido el freighter en este caso. En este programa quería algo muy importante, que es el tema de cuáles serían tus primeros consejos para que un novato, no digo un alfa, digo un novato en general, empiece con el tema de la industria. Si tú tuvieras que volver a empezar ahora, ¿qué consejos le darías a un novato para que empezara? Primero, que se estudie bien las skills. Por el tema de las skills es muy importante en industria. Entonces, en los wikis, en Wiki University, hay un enlace bastante chulo al tema de industria y que se busca alguna guía de industria que hay por ahí, también interesante. Y luego, pues, depende de dónde vaya a hacer industria. Porque, por ejemplo, ahora mismo, independientemente de fabricar para vender, en mi posición que estoy ahora, yo lo que estoy haciendo es fabricar cosas para el resto de mis compañeros de Corp y de Alianza. Entonces, lo más sencillo y eso, pues lo típico, pues, se empieza por naves sencillas que se consumen rápido, como son las fragatas T1, o el tema de lo que comentaba cuando empecé yo. Yo empecé con eso, con munición y con drones, que es lo básico que se gasta. Cuando llevas un poquito más, pues de eso. Lo siguiente en drones, pues son las Sentries, que son un tipo de drone estático, que son un poquito más caros que el resto de los drones, los ligeros, los medios o los heavy, y se les saca un buen rendimiento, incluso al drone T1. Luego, otra cosa importante es que se haga con un pequeño set de BPOs de lo que más le pueda sacar dinero. Entonces, si sus compañeros gastan munición híbridas en tu cuerpo, pues adquiere la BPO de la munición antimatter S o la M, por ejemplo, si gastan M. Si tus compañeros gastan misiles, pues sería rentable, pues eso, adquirir las la BPO de misiles para poder surtir de munición a tus compañeros. Y a partir de ahí, pues vas empezando, cogiendo una cierta cantidad de recursos, y a partir de ahí puedes ir aspirando a otras cosas más grandes. Pero que no, la gente, le recomiendo que tenga mucha paciencia en el tema de la industria. Los ingresos no llegan de un día para otro. Por el hecho de que estás comprando materia, fabrica cosas, y con los beneficios vuelves a comprar materia prima para seguir fabricando. Entonces, el wallet no crece tan rápido como un PVP o alguien que se dedica a hacer el PV o se dedica a exploración, etcétera, etcétera. Como inciso, mencionas el tema de BPOs. Exactamente, para la gente que no lo sepa, exactamente qué son y qué relación tienen con los BPCs. Digamos, la BPO es el plano con lo que te construyes el nave, módulo o objeto del juego. Es como las recetas en el WoW o en Guild Wars o en Elder of Scrolls. Entonces, esa BPO te indica los materiales que necesitas para construir ese objeto, nave, módulo, lo que sea del juego. En el caso de una BPO T1, pues normalmente solo te pide mineral. El mineral lo sacamos del ore, tanto en HighSec como en NullSec. Esa BPO tiene infinitas runs. ¿Qué pasa? Que para no estar gastando la BPO, o si te hace falta hacer más colas, a fabricar el mismo objeto a la vez, por triplicado, por ejemplo, recurrimos al tema de la BPC. La BPC es una copia del original, a la que le puedes definir la cantidad de runs, o sea, la cantidad de veces que se puede ejecutar esa copia para fabricar el objeto. Con lo que, por ejemplo, si tengo una BPO de la Tristan y quiero fabricarme tres Tristanes a la vez para así fabricar más rápido y poner más naves en el mercado, pues cogería, por ejemplo, no sé, tres BPCs de 30 runes cada una, con lo que me da opción de fabricar esa Tristan en el mismo tiempo por tres veces, por triplicado, con lo que ahorro el tiempo a la hora de obtener más cantidad de naves. Y lógicamente, cuanto más cantidad de cosas pongas en el mercado o surtas a tus compañeros, más dinero entra en tu wallet y más puedes seguir evolucionando en el tema de la industria. Cambiando de tema, con el tema este de las industriales, con las industriales, con la citadelas nuevas de para industria, ¿qué impacto han tenido versus poses o estaciones a la hora de fabricar, copiar, invention, etcétera? O sea, ¿qué beneficios o qué penalizaciones hay? Pues partiendo de la base de que las poses van a desaparecer, yo auguro que en cuanto salgan lo que sustituye a los Jumbridge, las poses desaparecen porque es una mecánica antigua del juego y son bastante complejas de configurar. Entonces, de hecho, en el pasado FanFest en la ponencia de las citadeles, ya se vio que en prácticamente el 80% de las cosas que se fabrican ya en citadeles. Ha beneficiado en el tema que son bastante más accesibles, te da la posibilidad de trabajar en grupo. En una POS también, porque he trabajado en grupo con compañeros en POSes, a la de fabricar cosas, pero la gestión es bastante compleja porque no puedes configurar los permisos para que pueda hacer todo el mundo a los módulos de la POS y es un mecanismo bastante complejo a la hora de gestionar una POS industrial. Esto con las nuevas citadeles ha facilitado mucho el trabajo, porque ahora creas un perfil de grupo y en ese perfil de grupo puedes definir todos los accesos, todos los costes, todos los permisos, etcétera. Y luego, pues el tema de mantener una POS consumía bastante fuel, cosa que en las citadeles se ha reducido bastante el consumo de fuel, con lo que el mantenimiento es bastante menor. Entonces, una cosa que te cuesta mantenerlo, tu sitio donde fabricas te cuesta menos mantenerlo, repercute en que menos costes costes fijos tienes a la hora de fabricar cosas. Vale, hay que tener en cuenta que el coste de fuel de la Citadel o el coste de un pozo cuando se usaban las pozos con industria, entonces con esos costes fijos tienes que añadirlo al precio de tu producto que fabricas cuando lo añades al mercado. Toda esa cosa hay gente que no la tiene mucho en cuenta, pero es un coste que hay que añadir como en cualquier proceso industrial en la vida real. Ok, y por otro lado, ¿minar o abastecerse del mercado? La pregunta es lo de siempre, porque yo me encuentro a veces con novatos que prefieren minar para fabricarse sus cosas. Y yo siempre digo, mejor abastecerse, ¿no? Si tienes el suficiente wallet y puedes recurrir al mercado y poner órdenes de compra, entonces, lógicamente, la mejor opción es acudir a órdenes de compra. Ahora, si lo que quieres es, como mi visión, que es el tema de favorecer y ayudar a nuestros compañeros, en el caso de Nullsec, la fuente de materia prima seguramente van a ser tus propios compañeros, los compañeros que se dediquen a minar en HiSec, en Low o Null, los que hagan Planetary y te puedan surtir de Robotics, por ejemplo, porque si te abasteces de la materia in situ, no tienes que hacer viajes al hub comercial más cercano, ya sea en HiSec o en Nullsec, para abastecerse de materia prima. Quieras que no, hacerte un viaje con un transporte 2 o con si hablamos de un New Freighter, más todavía. Un New Freighter consume fuel para hacer los saltos. Entonces, si te puedes abastecer in situ, es tiempo que te ahorras y dinero que te ahorras también, porque aparte vas a estar ayudando a tus compañeros que están minando con la compra de esa materia prima y por tu parte también reduces costes, sobre todo el tema del coste de transporte de esa materia prima. Entonces, al final, lo que consigues sobre todo es que tus compañeros tengan ISKs para comprarte cosas y tú puedas vender cosas también, aparte de en el propio mercado interior en tu corp, lo que puedas tener de excedente lo sacas al mercado en HiSec o bien en nuestro caso pues al mercado en la capital de la región. Tengo una pregunta. A la hora de ver el mercado, en ocasiones podemos ver objetos que se venden más barato de lo que realmente sería su coste de fabricación. Como industrial, ¿tú puedes dar una explicación sobre ese asunto? O bien que la gente... hay ciertas cosas que me sacan de quicio en ese aspecto. Y hay gente que... O porque, no sé, estás dejando el juego y manda el juego un poco a la mierda y se deshace de todo. Y lo que le interesa es deshacerse de todo y lo pone tirado de precio. Con lo que a ti te destrozan las márgenes de beneficio también. Y otra cosa, pues, hombre, yo trader no soy. Sí, más o menos tengo un poco de idea de mercado por el tema de que llevo mis cosas a vender al mercado también. Entonces, hay alguien que la fabrica en muy baratas y le da igual sacar un ISK por el producto fabricado, o simplemente que alguien que se dedica a especular con bajar los precios para hacer compra masiva para luego llevarlas a otro sitio y venderlas más caras. Claro, es que a mí personalmente lo único que se me ocurre es que la gente que fabrica esos objetos los fabrique precisamente con materiales que mina esa persona y no considere ese tiempo de minado como uno de los gastos a exactamente, cubrir. Eso es un poco fallo del que tienen un poco los novatos que se ponen a minar. El tiempo que te pasas minando es tiempo que le dedicas al juego. Entonces, por ejemplo, si tú en 20 minutos te haces una misión del level 4 que te proporciona, no sé, 20, 30 millones de ISKs, 40 si te coges todo el loot e incluso lo salvajeas, pues ese tiempo, si no lo... ese tiempo que tardes en hacer esa misión 4, lógicamente a un minero no va a conseguir esa cantidad de ISKs, a no ser que tenga las skills muy subidas y trabajes con bonus de las naves industriales de minería, o seas un multicuenta, que los hay muchos en cuanto a minería. Entonces, eso que la gente, el minero, tiene que valorar el trabajo que cuesta y el tiempo que se dedica a minar también. Y el resto de compañeros también deben valorarlo, creo yo. O sea, que a fin de cuentas tiene que ser básicamente una de las tres opciones. O alguien está dejando su cuenta, o alguien es un poco ignorante y no se está dando cuenta de que... Que está perdiendo dinero. De que está perdiendo pasta, o simplemente es especulación. Sí, eso, especulación pura y dura. Pues a gente que te da los precios, hacen compra masiva y luego lo llevan a vender a otro mercado que se vende más caro. Yo creo que es especulación, ¿eh? O sea, yo soy más de un poco de teorías Illuminati, sí. Y es más, para mí es especulación. El hecho de aprovecharse, ¿no? De reventar el mercado y tú estar a la vez haciendo órdenes de compra para que te vendan a ti y luego tú irte a... Luego, al cabo de 2 semanas, 3, venderlo al mercado otra vez con... Al hilo de esto, te pongo un ejemplo por el tema de reducción de costes. Eso, en las naves T2, se fabrican con 7 componentes. 7 componentes más o menos en cada facción son más o menos similares. Estos 7 componentes requieren de 9 materiales de reacción que se sacan de lunas, 9 materiales distintos. ¿Qué pasa? Yo, a la hora de fabricar una nave T2, compro el material de luna porque tengo las BPOs de esos componentes mejoradas al máximo, con lo que por un lado ya me estoy reduciendo por un lado el coste de producción de esa nave al reducir el coste de la producción de los componentes. Una vez tengo los componentes, necesito el Hull T1 de esa nave y los componentes de un mineral que se llama morfite, que se saca del mercoxit. El mercoxit es un mineral que es muy codiciado, es uno muy codiciado, que se saca el morfite. Es el único mineral que saca, es el único ore que saca ese tipo de mineral y se vende bastante bien en el mercado. O sea que para una fuente de ingresos para el minero es el mercoxit en Null o en Warhol, por ejemplo. Lo que iba. Produzco los componentes y luego produzco el Cult T1 y produzco la nave. Claro, todo eso con las VPOs mejoradas al máximo. ¿Qué consigo con eso? La hoja de cálculo me dice el precio que consigo con eso comparado con cómo están los materiales en el mercado de Gita, por ejemplo, en el mercado de Amara. Entonces, tengo una estimación de que me ha costado, una estimación exacta de qué es lo que me ha costado producir esa nave y a qué precio puedo venderla. Si a eso añadimos los bonus del sitio donde fabricas, que eso es importante también saberlo. Por ejemplo, en las anteriores estaciones de Null, pues el bonus que tenga la estación de industria que hay instalada, o en el caso de las citadelas nuevas, a través de los RICs que te permiten distintos bonus a la hora de fabricar. Entonces, sabiendo el coste exacto de lo que estás produciendo, pues puedes jugar más o menos con los precios. Y lógicamente, lo que tratas es de vender tu mercancía. Entonces ahí entramos en el PVP, lo que llamo yo el PVP del industrial, que compites con otras personas que están fabricando lo mismo que tú, o incluso a lo mejor un poquito más barato, o lo están fabricando en más cantidad que tú. Con lo que, a lo mejor tú has puesto una orden en el mercado y a los 5 o 10 minutos tienes una orden encima de más cantidad de producto y a un precio más barato en la orden de venta. ¿Qué pasa? Que tú, si quieres vender, tienes que jugar con los precios que te impone el mercado. Y que tu orden de venta sea la primera en la lista de órdenes de venta, para que la persona que vaya a comprar al mercado, ya sea Gita, ya sea Lodixio o cualquier otro mercado, te compre esa nave a ti. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. No solo estás fabricando cosas, sino que hay cientos de personas fabricando cosas y a lo mejor hay personas que están fabricando en más cantidades que tú. Y tienes que jugar un poco también con el tema de los precios. En un mercado como Gita, si no actualizas constantemente, estás pendiente de las órdenes de venta, en 5 minutos te has puesto una orden de venta de, no sé, de un interceptor y 3 minutos después tu orden de venta ya está en la posición 5, en la posición 6. Entonces la persona que va a comprar le da a comprar y si ordena por precio, le aparecerá la primera orden más barata de venta. Entonces tirará de comprar esos objetos que le salen primero en la lista. Si tus objetos están en la posición 5 y la posición 6, lógicamente tardarán más en venderse. La actividad puramente industrial, de mera fabricación, ¿es una actividad solo para una persona o es mejor o se puede hacer en conjunto? Mucho mejor en conjunto. Y ahora voy a contaros un poquito la experiencia con unos compañeros en Uranus, cuando entré en Uranus en HiSec, pues haciendo cálculos. Y hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta en los industriales, que son los impuestos y las tasas de broker. Entonces, ahora mismo con la mecánica actual, si fabricas una estación en NPC, tienes dos tipos de impuestos. Hay una cosa que es el índice de actividad del sistema, que eso se mide cuanto más gente hay fabricando en ese sistema, más sube ese índice, entonces más cuesta instalar el mayor coste tiene la instalación del trabajo, porque cada vez que te pones a fabricar una cosa, un trabajo, cuesta una pequeña tasa. A esa tasa del índice de actividad del sistema hay que añadirle la tasa de la propia corporación NPC. Que si, por ejemplo, si la tasa es un 10% y el índice de actividad del sistema es un 1,5%, un 2%, tu coste de instalación del trabajo es del 11,5%, 12%. Entonces, todos estos datos hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué pasa en todo esto con las citadelas y con trabajar como empecé a hacer industria en serio, en poses? Entonces, los costes se reducen porque al instalar una POS que la instalas a través de una corporación en la que estás, pues la tasa de la corporación de NPC te la ahorras. En mi caso, pues empecé con otro compañero, instalamos una POS a medias, así compartimos los gastos, y empezamos a fabricar fuel de POS para vender al mercado y para el resto de compañeros, pues que tenían una POS para poder mejorar VPCs, para poder mejorar BPO, bueno, hacer copias o otro que tenía una POS industrial para fabricar sus cosillas, etc. Entonces me reuní con otro compañero de la Corp y empezamos pues, a abastecer de fuel al resto de compañeros. ¿Qué ocurrió? Pues que al abastecer de fuel, pues los compañeros se ahorraban de hacer conversión en el mercado y luego nosotros los excedentes los llevamos al mercado también, con lo que colaborando entre varias personas el trabajo se hace más eficiente y lo que interesa también que el wallet aumenta más rápidamente, lógicamente. Pues en esa época nuestro compañero y yo vendimos muchísimo fuel y la verdad es que el fuel de ahora para las citadeles, antes para las poses, es un eso que se consume mucho, se vendía bastante bien de precio. Ahora, teníamos que irnos pues eso, un par de días al bel de hielo, minar el hielo, que se sacan los componentes, comprimirlo, llevarlo de vuelta a la pos, y de los componentes de planetary que pide el fuel, pues en Hisec no es que sean muy productivos los planetas, pero bueno, nos suplían cierta cantidad de cierta parte de la producción. Entonces, eso, entre el hielo y la fuente de planetary, que los componentes necesarios para fabricar el fuel, pues producíamos el fuel para el resto de compañeros. Y los excedentes de materia prima, pues cuando se acumulaba bastante excedente, pues el excedente que sobraba, pues se vendía en el mercado. Porque todo lo importante del mundo industrial es que la mercancía que acumulas en tu hangar tiene un precio. Entonces, la mercancía que está acumulada ahí en la estación sin producir naves o sin producir módulos o sin producir un fuel o munición, es un dinero que está ahí almacenado que no sirve para nada. Entonces, eso es un punto que tiene que tener en cuenta cualquier industria que se dedica al juego. Porque quieras que no, ahora mismo yo estoy en niveles que trabajo con mucha materia prima y pues, se me pueden acumular en torno a 4 o 5 veces en el mercado, o sea, en mi hangar, 5 veces en valor de materia prima. Eso, si no lo consumes y lo conviertes en naves o en módulos, y ese cash está ahí almacenado en tu nave, que no está en el wallet, está almacenado, no produce ese cash. Claro, no hay movimiento. Pero según me ha parecido entender, todo el proceso que has comentado se basa principalmente en un apoyo, digamos, logístico, ¿no? En que entre dos personas sale más barato que entre una sola manejar una POS y demás. Exactamente. Y es más fácil. Es más fácil. Pero yo a lo que me refería con la pregunta de si la industria a nivel corporativo es funcional. Es si realmente una corporación se puede organizar, una corporación o un grupo de compañeros se puede organizar de tal manera que a la hora de fabricar cosas grandes y lucrativas, cada uno se reparta las tareas y cumplan. La cuestión es, ¿es fácil fiarse o es posible fiarse y comprometerse a que todo el mundo haga su parte para obtener un beneficio total más grande a repartir? Si hay mucha... Vamos a otro valor importante en el juego, la confianza con la gente. Si hay mucha confianza en eso sí, y que sabes que la gente te va a responder, pues sí, se puede hacer algo así como me comentas, un tipo de una especie de cadena en el que uno fabrica un componente, otro, y el tercero ensambla el componente final, digamos. Sí, se puede hacer. Pero en nuestro caso, por nuestra experiencia, al final, como es imposible abarcar todos los componentes, nos vamos especializando. Entonces, en mi caso, yo fabrico unas determinadas cosas. Otro compañero fabrica, por ejemplo, si yo estoy especializado en drones y munición y en cristales de minería, pues otro compañero se dedica a fabricar las caracals que se utilizan en las RUAN de PVP. Y otro compañero se dedica a fabricar los Mobile Tractor Units. Y eso. Entonces, a veces quizá es más fácil tener varios compañeros especializados que no montar una cadena en que uno se encargue de los componentes básicos y un tercero o un cuarto se encargue de ensamblar el final. Entonces, quizá más, es más un trabajo unitario, digamos, de una persona sola, pero en colaboración con el resto de compañeros, creo. Es un poco mi punto de vista y así funcionamos desde siempre, hemos funcionado así en Uranus Intruders desde que entré. El estado de el estado actual de la industria dentro del juego? Pues ahora mismo, con los últimos cambios que se hizo en las composiciones de los minerales, de los ores, hace un año y pico, y el tema de la composición de los cambios de la composición de materias primas en las BPOs, se primó mucho más la riqueza de los minerales en Warhol, en Null y en Nullsec y en Lowsec. Con lo que hacer industria en Highsec ha dejado de ser bastante poco rentable. Por el tema de. Ahora con las citadeles, sí, te ahorrar el tema de tasas en de corporaciones en NPC. Porque unas tasas del 10-15%, ahora mismo con la rentabilidad que se saca de la materia prima en Hecha, que es un lastre. Entonces, no sé ahora cómo influyen. Pues yo dejé Hecha hace un par de años, cuando migramos con la corporación ATES y migramos en Catch y demás, entonces empezó la industria en Null. Y estoy un poquito desconectado de Hisec. Entonces, yo creo que ahora con los temas de las citadeles habrán abaratado los costes y se habrá un poquito rentabilizará un poquito más la industria. Pero es muchísimo más rentable hacer industria en Warhol o en Nullsec por el tema de la cantidad de materia prima que hay. Por ejemplo, estamos hablando que las anomalías de ore en un Warhol o en un Nullsec, si está el índice de multiplicador del sistema subido a tope, pues te encuentras con anomalías de ore que no te las acabas ni en un día. Y luego, por ejemplo, en Nullsec, el tema de la ventaja de tener soberanía es que, por ejemplo, ahora las citadelas no, eso ha cambiado, pero en las poses el consumo de fuel teniendo soberanía se reduce en torno a un 25-30%. Con lo que fabricar cosas en Ulse, como ya hacía en Catch, luego pues cuando migró a Veil of the Silent y en Wicked Creed, pues era bastante rentable hacer industria en Null que en Hisec debido a los cambios que metió en su día SSP para potenciar la industria en NULSE, que era el objetivo de SSP. Entonces, ahora mismo dejáis que estoy un poquito desconectado, pero supongo que con las citadeles el tema de las tasas se reduce y como las citadeles consumen menos fuel también que una POS, pues el tema de la rentabilidad supongo que habrá aumentado bastante. Investigando un poco también con el tema este de las citadeles, los RICs justamente tienen como un apartado que dan reducción, bueno, beneficios, que reducen a materiales y tiempos de eficiencia y tal, a todo el tema si estás en HiSec, estás en NullSec o estás en LowSec, por ejemplo. Exactamente, el RIC es distinto. Que dan bonificación a que cuanto más peligroso sea el entorno... Más bonificación tienes, eso sí, la política del juego. Cuanto más riesgo, más beneficio. Claro, es que estaba pensando yo... Antes digo, en el fondo la industria es una actividad más o menos lucrativa que no conlleva unos riesgos muy grandes porque no deja de ser matemáticas. Pero claro, si tenemos en cuenta que para reducir costes te tienes que ir lejos de imperio, mover esas cantidades de objetos y demás de un sitio a otro, como decías antes, necesitas un freighter. Y claro, conlleva un riesgo muy, muy grande, tanto por la nave como por lo que lleves dentro. No es una actividad tan segura como pueda parecer. Exactamente. Ahora, últimamente estoy moviendo las cosas, porque como prácticamente lo que vendo lo vendo aquí en Null, no necesito sacar mucha materia a HiSec, pero sí cuando tengo acumulo excedentes o acumulo cosas que aquí no vendo. Lógicamente, opción A, tienes tu propio nave de transporte. En mi caso, la nave de transporte 2, la que lleva el Fleet Hangar, es imprescindible. Porque con la skill al 5 de Transport Ship, tienes un Fleet Hangar de 62.500 metros cúbicos. Y ahí, por ejemplo, te cabe una Battleship empaquetada con su fiteo, por poner un ejemplo. Una Battleship fabricada y empaquetada pues ocupa 50.000 metros cúbicos y tienes espacio de sobra para moverla a cualquier lugar de forma más o menos segura. La ventaja de estas naves, como son las Okator, la Mastodon Booster, es que tienen dos puntos de core. Con lo que para puntearte ya necesitas que por lo menos una de las naves tenga fuerza 3 para poder pararte. Y luego tener los suficientes canales de Intel para saber cómo están la región para poder salir de forma segura. Opción B, tener tu propio Jump Freighter, con lo que puedes sacar las cosas de NullSec al lo más cercano a HiSec, porque los Jump Freighter no pueden entrar en HiSec. De HiSec a Null sí que pueden viajar, pero de Null a HiSec no pueden viajar. Entonces tienes que parar en un sistema cercano a HiSec y desde allí pues mover las cosas con un transporte 2 o con un freighter. En mi caso utilizo un personaje alter que no está relacionado con Uranus para mover estas cosas por el tema de tomar tus propias medidas de seguridad a la hora de evitar ganqueos y demás. Y luego saber cuándo moverse por HiSec en el tema de saber cuándo más o menos operan los ganques en los puntos calientes como Wedama, Niarja, etc. Y la opción C, en el caso de que se está en una alianza grande, pues normalmente están suelen tener su servicio de Jump Freighter, que te trae las mercancías desde el hub comercial, ya sea Gita, a Mar, eso, a la capital de la región. Y luego pues, tú con la Transporte 2, o en este caso si tienes un Jump Freighter que te puede hacer el salto desde la capital hasta la región, hasta el sistema donde vives, pues utilizas este sistema. En HiSec sé que hay un canal que se llama Howler's Channel, de gente que se dedica a mover contratos, de mover materia prima de un sitio a otro entre diversas diversas. Lo que pasa es que es un canal público, que también posiblemente tiene acceso a lo que también tiene su propio sistema de Intel para saber cuando hay gankers en la zona, y se dedican a mover contratos de la gente que quiere hacer movimientos de materia prima de un sitio a otro. Y la otra opción, pues no sé si siguen funcionando, si sigue estando corporaciones como Red Frog, Blue Frog y Black Frog, que se dedican a mover mercancía de un sitio a otro con un coste bastante reducido. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia, yo no soy una persona que me guste mucho el tema de la industria. Creo que los industriales suelen ser personas que les gusta principalmente. No lo hacen por el hecho de muchas veces el beneficio. Sí, pero... te tiene que gustar. Estoy de acuerdo. Sí, es algo que te tiene que gustar principalmente porque yo, por ejemplo, no he llegado a hacer una industria muy, muy fuerte. Pero sí he hecho. Al final el juego, quiera que no, he hecho casi de todo. Pero sí es cierto que, te guste o no, siempre vas a tener que tratarla un poco. En cuanto que, por ejemplo, el tema de la logística es muy importante controlarlo bien y tal. Yo, por ejemplo, lo que veo en la industria, que es el que se quiera meter porque le guste, pues no le hace falta escuchar mi consejo. Pero yo el consejo que le hago que alguien se meta en industria porque ve una oportunidad de sacar isquis, y es que siempre se vaya al tema para solucionar los problemas. ¿Qué opción elijo? Por ejemplo, como tú has contado, si tú lo que quieres buscar el ISK, lo que tienes que buscar es la eficiencia. Al final, si realmente, y voy a poner un ejemplo mío, yo no es que haya hecho mercado en ningún sitio, pero yo haciendo Factional Warfare, yo a lo mejor he tenido que fabricar, que te digo, 200 Hurricane Fleet USU, y esos son 20 millones de metros cúbicos. Yo podría haberlo transportado en Jump Freighter, o digo, en Jump Freighter, en Freighter, o como fuese. Y hubiera sido una actividad que podría haber realizado. El problema es que al final te tienes que basar en la eficiencia. Es decir, si para mí el producir esas 100 Hurricane Fleet ISU supone comprar 100 Hurricanes en Gita, bajarlas a HEC, en HEC transformarlas y después subirlas, significa que tengo que hacer 10 viajes o 20 viajes para un lado y 10 viajes o 20 viajes para el otro lado. Suponiendo también el riesgo que lleva con llevar la carga. Estamos hablando que a lo mejor el beneficio que yo sacaba era 20 billion, 30 billion, lo que fuese. Y si yo usaba un sistema de Blue Frog, Red Frog, pues a lo mejor tenía que pagar 4 billion o 5 billion en transporte. Pero al final esa agilidad me estaba haciendo que mi rentabilidad fuera mucho más alta. Yo no prefiero pagar 4 o 5 billion por una porque me muevan toda esa cantidad, que hay gente que le gustará moverlo seguro, y tú, sin embargo, no se te ha hecho una carga pesada. A mí se me ha hecho una carga pesada el tener que mover eso. Y al final te tienes que plantear siempre eso. La rentabilidad, si lo haces por pasión, no. Pero si lo haces porque realmente quieres buscar un dinerillo, hazlo por siempre pensando tus opciones por rentabilidad. No, exactamente. Pero en realidad es por eficiencia. Lo que comentaba antes con el ejemplo de la nave T2. Yo lo único que me traigo de Heiser, y bueno, yo últimamente no, porque he dado con unos compañeros aquí en Providence, que son industriales también, y traen materia prima de Heiser y se lo compro a ellos. Entonces, producir el máximo de cosas in situ. Entonces, por ejemplo, si yo tengo compañeros en la Coro que me suministran robotics, no necesito ir a Heiser para traerme robotics. Si tengo compañeros que me fabrican mineral, eso. Si tengo compañeros... Sí, con los compañeros además deberías de llegar a un acuerdo en cuanto que si ellos lo fueran a sacar, ellos también tendrían unos costes de transporte y tal. Oye, pues mira, vamos a llegar a un punto intermedio. No, al final, en nuestro caso, en Nulsec, al final somos los industriales los que sacamos las cosas a Heiser de compañeros, o compramos cosas del mercado en Gita y las metemos en Nulce para... Yo luego otra pregunta que te quería hacer es todo el tema este, estamos hablando de industria. EVE es un juego que tiene muchísimo soporte a través de aplicaciones, páginas web, etcétera, sí, etcétera. ¿Qué páginas web recomendaría para el tema tanto de industria, cálculos de cosas y un poquillo si ves que existiese alguna complicada, algún método que nos ayude a usarlo? Por ejemplo, EV Market, EV Central, EV Prizal, todas esas cosas. Para el tema del mercado, EV Central y EV Prizal. Por ejemplo, para el tema de... ahora me pillas eso porque no tengo los enlaces aquí a mano. Hay una página que es threadless.de que te saca, tiene todas las composiciones de los ores y te puedes sacar los precios según los precios que está en el mercado. Creo que era threadless.de, creo. Bueno, ponéis threadless ore eve y os va a salir en Google enseguida. Y luego, pues sí, Price al IEB Central para controlar los precios del mercado. Y luego, pues, no sé, de consejos sobre minería, sobre todo sobre minería, os recomendaría la web de un compañero que es Mónica Tim, que creo que lo vais a tener dentro de poco, que es EV Mining Squad. Echarle un vistazo a su blog. Para los que estéis dedicados al tema de minería y demás. Mónica está aquí en Providence también y está ahora mismo está fabricando capitales prácticamente como churros. Eso sí, usando creo que son, no sé si son 8 o 10 cuentas lo que usa. Pero sí, se ha hecho un nombre aquí en la zona de Providence y prácticamente los pedidos de carriers y capitales los hace él. Hablando de Providence y de la fabricación, es importante, y también creo que antes lo has comentado, yo pregunto, ¿es importante tener información de antemano de los movimientos de la alianza a la hora de obtener beneficios futuros en la industria? Yo entiendo que sí, pero te pregunto ya directamente para ver cómo industrial, qué información o ¿qué respuesta tienes? Sí, básicamente saber las naves de doctrina de la alianza en la que estás. En nuestro caso, nosotros estamos en una alianza que es Colaboración Hispana, no está directamente relacionada con CVA, pero sí tenemos Standing más 10 con CVA y colaboramos con ellos en defensa de flota, en Stratops, en defensa, etc., en el pocket que estamos. Pues cuando entra algún hostil, pues nos dedicamos a defenderlo también. Eso es importante porque si saben las naves que se utilizan en las doctrinas, esas naves se venden habitualmente en la región. Con lo que abastecerlas es una fuente, abastecer el mercado de esas naves es una fuente de ingresos. No solo las naves, sino el feed que va relacionado con ellas. Te pongo un ejemplo. El otro día tuvimos que tirar 6 citadeles que nos colocaron en KBP7 el día. Sí, el que día estáis 1. En guerra, ¿no? Justamente ahora. No sé. O hay la anime war esta. No sé quién decía un podcast anterior que Providence es la cocina del infierno. Pues. Quizás sí. Están pasando cosas que me están llevando eso. Pero el otro día en una ronda nos encontramos un titán de Pandemic Legion. Sí, bueno, yo sé eso, que ahora mismo por Providence está empezando, ya creo que llevan por la tercera semana el tema este del Anime War, que empieza, que se ve que es la próxima guerra del verano, ¿no? De hecho, ayer, anoche, tuvimos eso, porque no, salían en... Están en periodo de vulnerabilidad dos citadeles, una Azbel y una Fortizar, y tuvimos que ir a defender las citadeles, lógicamente. Y se nos presentó, pues eso, Pandemic Legion, Northern Coalition y Waffles. Creo que se tuvo que recurrir como aliados improvisados a Circle of Two y a Test, que estaban, sabéis que están en la zona. Se consiguió salvar una de las dos, la Advelsi y la Fortizar, pues no pudimos aguantarla hasta que se pasara el timer de vulnerabilidad y esa nos la echaron abajo. Luego, después de eso, hubo una batalla bastante grande entre, porque tuvimos como aliados improvisados a Tess y a Circle of Two. Y eso, hay una guerra de intereses. Que todavía no alcanzo a ver dónde va a llegar, pero sí, algún movimiento ahí de guerra, por lo que tenemos constancia en Coalición Hispana, y algo se está moviendo, sobre todo en la zona de Providence. Lo que no sé es si es contra Providence en sí o somos el entretenimiento mientras se están desplazando para una operación más grande. Porque no sé, ahora mismo os pongo el ejemplo, parecemos el ovillo de lana del gatito que juega con el ovillo de lana. No sé si me explico. Sí, cada verano siempre pasa lo mismo. Si no es contra los tontos de Catch, es contra los tontos de Providence. En el tema de las citadeles estas tuvimos el apoyo de Wounds. Bueno, apoyo. Aparecieron por ahí y se pusieron en la puerta y al tirarse, dejar de no pasar a nadie mientras nosotros tiramos las sí, que algo había leído, ¿no? Que por Reddit es eso, en Reddit están ahí, van esas semanas aquí y ardiendo el tema. Que se colara, tratara de colarnos un espía Guns en nuestra coalición es algo que da mucho que pensar. Y que vemos a Guns tomando Intel haciendo Intel de los sistemas por aquí, por Providence, pues algo hay por ahí. No alcanza a saber qué es lo que es, pero que algo se está cocinando, sí. Antes de que me explote la cabeza definitivamente con el tema de la industria, que yo siempre he sido un comprador de naves, nunca he sido un fabricante de naves, y era como, ¿cómo están las naves tan caras? Porque no sabían nada de lo que estás contando. A mí me estás descubriendo un mundo nuevo, pero realmente me está explotando la cabeza. Pero antes de eso me gustaría aprovechar que te tenemos aquí para que nos cuentes cuáles son tus impresiones con el cambio que va a haber en la minería de lunas y los efectos que va a tener sobre la industria. Yo personalmente espero que se democratice un poquito más la minería de lunas. Porque lo que estaba comentando antes, ahora mismo las lunas potentes están en manos de las grandes alianzas, que son su fuente de máxima de ingresos, y eso va a ser complicado. Pero como las citadeles reducen los costes a la hora de poder instalar y hacer trabajos en una citadela, yo espero que con eso y con el nuevo sistema, pues vamos, va a ser un cambio muy importante, porque ahora las extracciones de material de lunas y las reacciones se hacen en una POS, que necesariamente casi por la cantidad de material de módulos que usas, tiene que ser una de las más grandes, por el tema de los módulos que tienes que poner y los consumos de fuel, etcétera. Entonces, para que minar una luna sea rentable para una corporación pequeña, tiene que ser una luna que incluidos los costes de extracción y costes de mantenimiento de la POS, te proporcione cierto beneficio. Si no, no es rentable el tema de la minería de lunas. Entonces, por eso las lunas de con rareza más grande, que tengan material más caro, sacan lógicamente las corporaciones, las alianzas más grandes. Entonces yo espero, con estas refinerías, yo espero que se va a democratizar un poquito más, porque la función de estas ciudades va a ser extraer un trozo de luna, básicamente, que ese proceso lo controla el propietario de la citadel. Cuando se termine ese proceso de extracción, también controlado por el propietario de la refinería, controlarás el proceso de demolición de ese pedazo de luna y se convertirá en un campo de asteroides en el que los componentes de la materia se van a minar, como se minaron ahora el ore o el hielo o el gas. Dos aspectos. Ese campo de asteroides pueda poder acceder cualquiera. Entonces, por un lado, va a ser un poquito quizá más inseguro, va a ser más colaborativo, porque se va a poder minar como cualquier otro tipo de operación minera. No sé, por ejemplo, en la cual necesitas 20 millones de titanio para construir el hull de una Raitaru. Pues lo que hacen nacionalmente, pues eso, organizan entre todos una pequeña operación de minería y se junta todo el material posible, y se refina y se consigue ese material. Pues esto va a pasar lo mismo con la minería de lunas. La única pega que solo va a haber una sola refinería por luna extrayendo esa materia. Desventajas, que ese proceso va a ser visible. Tú vas a ver cómo la refinería está extrayendo el trozo de roca de la luna. Entonces va más o menos el que quiera destruirte o aprovecharse el campo de asteroides va a poder estudiar cuándo va a ser la expresión de ese asteroide, aunque todo ese proceso lo puedes controlar tú. No sé quién lo comentaba el otro día, que justamente las expansiones que están habiendo y las cosas que está haciendo CCP cada vez son más dedicadas a que haya un efecto visual que te garantice lo que está sucediendo. Es decir, se ha metido el tema de citadeles, en los cuales aún hay unos timings, tú sabes exactamente cuándo va a salir ese timing. Ahora, por ejemplo, están metiendo lo de los Blood Reader, de las nuevas incursiones de Blood Reader, que también va a haber un azotillo que va a tener unos timings, por lo cual se te va a poder colar una flota contraria en el momento exacto en el que tú vas a hacerlo. Están buscando que haya una conexión entre partidos, que haya confrontación y choque. Y justamente el tema de las lunas, de la minería de luna, está creando esa tendencia, porque primero es un rayo rojo. Tú estás viendo perfectamente cómo hay un rayo rojo atacando una luna, por lo cual sabes perfectamente que está recortando el cacho de la luna. Después vas a ver un rayo azul que está atrayendo el cacho. Y además, una de las cosas que dicen que más le han dedicado esfuerzo es que ese cacho enorme de luna, tú vas a ver cómo se va a ir aproximando. Sí, sí. Por lo cual también va a haber un timing. El timing es cuando llega a esta posición. Y después tienes que machacarlo. Por lo cual es todo lo mismo, es una Inter y una contra Inter, y se está focalizando mucho el juego en eso. Lo que yo espero es que, lo que comentaba antes, comprar el tipo de instalación que requiere minar una luna es muy costosa. Entonces, como con las citadeles, esos costes se van reduciendo. Decía que se va a democratizar la mina, porque la minería de lunas, porque a lo mejor va a ser más rentable minar lunas con una rareza más baja, o sea, menos ricas que las lunas más grandes. Entonces, a lo mejor por ahí vemos a lo mejor que va a haber más cantidad de material en ese aspecto. Todo esto es un poquito especular también. Los costes continuos de fuel van a ser menores que los de mantener una post, ¿no? Exactamente. De hecho, mantener una citadel, por ejemplo, yo estaba en Wicked Creed, yo tenía una post de facción large y tenía todos los módulos: el compresor, el refinador, el productor de módulos, el productor de munición, el de productor de las pequeñas, el de las medianas, con sus variantes T2. Claro, y todo eso es una infraestructura que requiere un coste. Como decía, en sitios con soberanía, eso de fuel se reducía bastante, pero es una mecánica que costosa de mantener, cara, y compleja de configurar, que ahora con las citadeles eso se hace facilitar mucho el trabajo de los industriales. Lo que pasa es que antes lo podías tener todo en una sola post y fabricar muchas cosas en un mismo sitio. Ahora con las citadeles y con los RIGs que han puesto, pues tienden a la especialización, y tienes que tener varias citadeles para fabricar distintos tipos de cosas. Porque por ejemplo, una mediana, una large de reconstrucción, pues los rigs están limitados. No puedes poner o rigs de eficiencia de material o rigs de tiempo. O rigs para construir naves todo más rápido o para construirte uno. Entonces y ahí ya tienes que elegir qué tipo de rig necesitas y ya tienes que especializar la Citadel en un tipo de naves en un tipo de cosa que quiera construir, porque Y te obliga, ¿no? También te a obliga a ello. instalar múltiples complejos industriales Exactamente. en un sistema. Que antes era eso, hasta ahora es, creabas la POS y metías en la POS todos los módulos y a partir de ahí ponías offline o lineabas según lo que necesitabas en ese Exactamente. momento. Yo, por ejemplo, la instalación que yo tenía para hacer industria en mi POS, hice el cálculo y para poder fabricar lo mismo necesitaba como tres Raitarus con los riesgos correspondientes para poder fabricar lo mismo de una manera similar. Entonces, lo que tenías en poder fabricar en un solo sitio, pues ahora necesitas especializar el tema. Entonces, ahora, por ejemplo, las citadelas industriales, pues es recomendable pues, especializarlas en invención y en copias, por ejemplo. Luego, pues no sé, otra especializada para naves T2, otra para componentes y munición. El objetivo siempre es el mismo, tratar de sacar la máxima rentabilidad y la máxima eficiencia a la hora de producir cosas, que es lo que buscamos los industriales en definitiva en el juego. ¿Influir el nuevo tema de las ciudadelas industriales de cara a las reacciones? En el tema de lunas ahí un poquito se me escapa porque no soy especialista en eso todavía. No sé si algún tiempo llegará. De momento me he plantado en la construcción de citadeles, que es lo al máximo que llego en este momento, el máximo. Eso porque cuando salieron las citadeles, es algo que me apetecía construir y de hecho la citadel que utilizamos, teníamos en Uranos, en Veil of the Silence, la construí yo, sí, con el esfuerzo de todos, porque hubo aportaciones de materia prima, de mineral, de trabajo de compañeros y construimos todo, el hull, los rigs, eso, y el hecho de ver luego esa citadel cómo se ponía online y se ponía en marcha y es un sitio donde podían vivir mis compañeros, pues es una pequeña satisfacción para mí como industrial, ¿no? Y digamos, es algo, dice, esto lo he hecho yo y sirve para que mis compañeros tengan un sitio donde estar, porque en Veil of the Silence, el sistema donde estábamos, no tenía estación. Entonces requeríamos de una Citadel sí o sí. Entonces un poco la satisfacción de ver que ese trabajo que llevó durante 10 días y un montón de skills durante meses, pues que da sus frutos, pues esa satisfacción personalmente como persona que le gusta la industria, pues merece mucho la pena en esos momentos. Una pregunta, no sé si te habrá ocurrido, pero estoy seguro de que va a ocurrir ahora, el tema de las copias, bueno, de las copias de las blueprints originales, en general las blueprints que tengas de objetos que ya no existen dentro del juego, ¿se sabe si CCP va a hacer algún tipo de reembolso o en caso de ser originales algún tipo de mecánica diferente, porque claro, si desaparecen las poses, la gente que podía fabricar esas poses una tras otra porque tenían blueprints originales, esas blueprints que estaban ya de por sí muy rotas, ¿qué van a hacer con ellos? Pues, porque es perder la gallina a los huevos de oro. Pues no lo sé, de hecho el próximo parche, el parche del mes de mayo, las cores NPC que facilitaban estas VPCs, en este caso de moldos de poses, van a dejar de fabricar, de alimentarlos, no, van a dejar de ponerse. Entonces van a dejar de fabricarse. Luego, en el parche de agosto, los bonus para fabricación o para comprimir o para reprocesar van a desaparecer también. Con lo que las poses dejan de tener su utilidad. Yo entiendo que cuando pongan la última estructura, que es la que sustituye a los actuales Jumbridge, con la que podemos hacer un salto y ahorrarnos varios sistemas de viaje, cuando pongan esa última estructura, que se seguirán utilizando poses, cuando pongan esa última estructura, las poses desaparecerán, y entiendo yo, porque claro, yo tengo en mi hangar la pose industrial, que la tengo ahí guardada, y son como, solo lo que es la pos y los módulos, son como 2,5 veces en cosas que están ahí guardadas y que están ahí en el hangar, y no puedo hacer nada con ellas prácticamente ya. Porque de hecho, en el próximo parche del mes de mayo dejan de haber VPCs, y en agosto dejan de tener bonos, con lo que dejan de tener utilidad, y solo pues eso, las poses que se utilizan para los Jumbridge para viajar en Nullsec, y para instalar los Cino Jammers para evitar que te dropen capitales en el sistema. Entonces yo entiendo que o algún tipo de reimbursement a la CCP o algún tipo de reconversión, si no es una cantidad de ISKs que están ahí guardados y que creo que los jugadores no deberían conversar de alguna forma, lógicamente. Yo creo que no habrá compensación, que es un gasto que se tuvo en su día, tuvisteis la gente que hizo las compras de esos módulos, y que ahora pues lo tendréis que comer. Es como yo lo veo, porque alguna vez sí que cambió algún módulo, o sea, desapareció el módulo y no ha habido ninguna modificación al respecto. Creo que CCP se pronunció al respecto y tiene que haber alguna información por ahí. Juraría que dijeron que cuando lo removiese pagarían el coste, digamos, estipulado de la fabricación. Y al tema de la blueprint, yo creo que la blueprint ahí la gente tendrá un problema. Es que la blueprint, tú puedes haber gastado un montón de pasta, pero increíble, pensando que la ibas a rentabilizar y ibas a rentabilizar a largo plazo, a 5 años, lo compraste hace un año y de repente te han metido el hachazo este. Por ejemplo. Sí, pero CCP ya ha hecho eso en anteriores veces y la blueprint yo no creo, con mucho te devolverán el coste de lo que te haya costado esa blueprint. Pero vamos a poner un ejemplo, hay una Stratios que se llama Stratio Emergency, no sé cuánto, ¿vale? Sí. Que era un Stratio azul, ¿vale? Y el día que pusieron el tema de las skins, sí, desapareció esa Stratio. Esa persona tenía una Stratio de esa que costaría pues 300 billion, 200 billion, lo que sí costase. Y al final ese señor que tenía esa Stratio ahí en plan de coleccionismo, sacándole cera, entró un día al juego y lo que se encontró fue una skin de Stratio azul, sí, que todo el mundo tenemos acceso a ella. Claro. Por lo cual le importó 3 pimientos a CCP. A mí me pasó lo mismo con las... No sé si os acordáis de la Navy Comet, que era la skin de policía. Sí, la de policía, ¿no? Sí, exactamente. Pues yo tenía como 3 o 4 fragatillas de esas. Y al final, pues eso. Me quedé con las fragatas, pero sin la skin tampoco. Bueno, ahora la skin no sé si sigue estando o no en el juego. Digo, mira qué bien. Me gasté un dinero en tener esas naves y al final no hubo compensación ninguna. Al hilo de esto, una pequeña batallita. Cuando Tess se trasladó a Wicked Creek en Uranus, nos marcamos como objetivo, vamos a dejar huella en el juego, y nos propusimos construir una estación. estación que es la que se instalan en, por los jugadores en los outposts. En los outposts, en Nullsec. Digo, vale, vamos a eso. Tener el orgullo de que esa estación que con la vamos a construir nosotros va a quedar va a perdurar ahí en el juego. Bueno, ahora sabemos que ya que no, con las nuevas, el parche de la expansión de invierno, que las estaciones las van a convertir en citadelas de facción y van a ser destruibles. Bueno, pues nuestra idea era que tuviéramos esa estación en un sitio en Ulster construida por gente española, gente hispana. Bueno, el esfuerzo de conseguir la materia prima, el mineral, el planetary. Cuando ya teníamos todo preparado para ponerla, y se lo comunicamos. No, de hecho, Test Command, esto de los jefes de test sabiendo de nuestra idea, y nos dicen que paremos el proyecto porque no podemos instalarla, que nos vamos a Veil of the Silent. Fue cuando Test se mudó a Veil of the Silent, fue en el comienzo de la famosa World War B. ¿Qué pasa? La BBC del huevo de estación, ahí está, en un hangar de la web. Muerta de risa. Porque ya outposts instalados por jugadores desde diciembre no se pueden instalar. Y el material que nos costó mes y pico en conseguirlo, pues como teníamos que mudarnos a Veil of the Silent y tenemos que evacuar Wicked Creek, pues tuvo que malvender, etcétera, etcétera. Y bueno, sí, Planetary Fuerte, pues sí, lo aprovechamos para construir la Citadel en Veil of the Silence, pero en la cantidad monstruosa de mineral que habíamos almacenado, pues tuvimos que mal venderla. Y la EPC del huevo de estación, pues ahí está, en un hangar de la cual no sabemos si lo tendremos que enmarcar o CCP nos dará algo por él o a saber qué pasa. Bueno, una bonita reliquia para guardar. Sí, sí. Las preguntas que me quedan pendientes son: me gustaría que me hablaras de Uranus Intruder. Me gustaría que me dijeras qué es la corporación, hasta cierto punto cuál es la historia de la corporación, si aceptáis nuevas incorporaciones y cómo podrían incorporarse a Uranus. Bueno, pues cuando yo entré, Uranus ya estaba lo que es el conglomerado que fue, era Uranus Intruder, eran varias corps. Cuando yo entré, pues pocos tres meses después de empezar a jugar, pues contrató conmigo Thor Rip, que estaba de reclutador en aquella época, y pues estuvo hablando conmigo, estuvimos en su TS y le pregunté. Claro, yo en esa época yo ya tenía tres meses de juego, yo ya llevaba tenía una orca, entonces yo ya podía aportar cosas a la corp, no era un novato al uso, digamos. Entonces ya tenía un pequeño bagaje, ya tenía un pequeño set de BPOs, tenía mi orca, tenía mi instalación de mineras, etc. Entonces, a la hora de elegir yo corp, no tenía prisa en eso. Entonces, básicamente me reclutaron, no busqué yo corp. No decidí yo a la hora de voy a buscarme corp, sino que yo seguía con mi tareas, ir aprendiendo y me reclutaron. Todo esto fue en 2013, invierno de 2013. Sí. Un poco después, pues los compañeros de Uranus, pues ya teniendo un bagaje, pues, Baal y Macron, pues están ya hace mucho tiempo en el juego y son dos personas de las que aprender muchas cosas. La Corp sigue teniendo una mentalidad bastante abierta en no imponer cosas, sino en que, en cierto modo, cada uno busque su forma de jugar. Y lo más importante, que cuando entra un grupo de gente nueva, al final se va creando sinergias. Yo recuerdo cuando entrasteis vosotros, acá y con Zadin y demás, que creasteis, sí, el pequeño grupo que os parecéis la cara en Nullsec, y nos pareció perfecto. Y de hecho, se os fue uniendo poco a poco más gente a esa pequeña flota que hacíais de ratio, y os ibais por null seguidos, así puesto por propios runs y no pasaba nada. Y ahí me pareció perfecto la noción de que como personas que a lo mejor tienen diferentes motivos, por diferentes motivos han entrado al juego, se crea una sinergia que las hace trabajar de forma conjunta, en ese caso hacer PvP en low sec, o en mi caso, tener un compañero industrial con el que montamos una pos y empezamos a fabricar fuerza para el resto de compañeros. Después una cosa que no ha quedado muy clara y que sí me gustaría que quedara clara, sí, en siguientes programas de industria, es que todas las facetas de Beeline están relacionadas. Exactamente. Tener una flota que te defienda es tan importante como tener una flota de industriales que te cree las naves con las que le defiendes. No hay ningún rol más importante que otro dentro de Deadline. Hay gente que le gustan unas cosas y otras. Exactamente. Bueno, termino rápido con el tema de Uranus. No, rápido tampoco. Termina bien. Y cuéntanos cuál es el estado actual, si aceptan aplicaciones y qué es a lo que os dedicáis. Bueno, Val y Macron conocían a Migi. Ya Miguel estaba ya de test diplomático en test. Entonces, por mediación de él, entramos en la corporación de Test Friends, que en aquella época era el paso previo a entrar en Test Alliance. No sé si sigue funcionando en la actualidad, es una especie de core escuela o core de inicio, en la que entras para formar parte de la alianza y te tienen una época allí, uno o dos meses, para ver cómo funcionan y cómo son tus personajes, tus pilotos de activos, etc. Y luego de ahí pasamos a TES Alliance directamente. Y entramos en esa época, ya estaba TES en Catch junto a Brave, y entramos en Catch por GetGP, gracias al apoyo y la Intel de Migi y sus compañeros, pues pudimos entrar en Catch sin ningún contratiempo y entrar en esos sistemas que en aquella época, creo recordar, que eran AOK y GE, no me acuerdo del resto. Eran los dos sistemas en los que TES tenía soberanía en aquella época. Luego, con TES migramos a Wicked Creek. Allí nos asentamos mucho más y la verdad que ese casi año que estuvimos en Wicked Creek sirvió para la core de Uranus para asentarse y conseguir un bagaje que los pilotos aumentaran de skills, que aumentaran el wallet, y nos integramos mucho más en el tema de las flotas y en los runs de alianza, porque la verdad es que en Catch, si lo recuerdas vosotros, con la época de la Spanish Inquisition junto a sí, Hispania, pues era bastante complicado hacerlo con un run, sí que te partieran la cara. El hecho de estar Brave y Brave ser un coladero de espías, era muy complicado mantener una Intel en condiciones y era bastante duro. Entonces, la época de Wicked Creek ha sido una época bastante más bollante. De hecho, pues eso, surge la historia de construir la estación que nos pusimos todos como objetivo principal. Entonces, fue un objetivo que nos metimos todos en ello nos costó conseguir los recursos al final, y al final, pues, como he contado con la historia, pues al final pasa lo que pasa. Y con eso, pues, Ted se traslada a Vale of the Silence, es el comienzo de la World War B. Nos metemos en un sistema para nosotros solos en el pocket donde se habían alojado todas las corporaciones industriales de test. Entonces ahí teníamos una zona que no había estación, instalamos nuestra citadel y ahí empezamos. Pues, teníamos un Bell de hielo cercano y pues yo trasladé mi post desde Wicker Creek hasta Vale of the Silence y seguimos con la misma idiosincrasia de eso, de fabricar cosas, de hacer nuestro PvE también. Cuando salía un Warhol en la zona, pues tratar de explorarlo. No nos hemos centrado básicamente en una cosa, sino en un poco de todo. Y tratar que la gente se divierta en el juego, que es lo que básicamente se trata. Si al final el juego se te convierte en un... te aburres o se convierte en una tarea pesada, en un trabajo, es complicado mantener el interés en el juego. Entonces, a pesar de que estábamos en un nullsec, eso, pues tratamos de hacer varias cosas. Entonces, si se abría un wormhole en el sistema y estaba deshabitado, pues, y se podían hacer cosas, pues se reactivaban las anomalías, se minaba el gas, se entraba todo el sistema y se hacían las anomalías, etc. Y en la época de la final de la World War B, que Guns se desplaza al Lowsec, a Zendaya, creo recordar, estamos hablando de verano de 2016, entramos en una época de un poquito más floja en la Corp, con lo que en la época de ese despliegue en Zendaya, pues en verano, pues no había mucha participación de nuestra corporación en esos despliegues. Y además tampoco coincidían las flotas con el horario europeo en el que estamos nosotros. Con lo que la actividad por nuestra parte cayó un poquito, llega el verano, julio, agosto, no éramos números bastantes. Y en septiembre entonces hacen números y deciden deshacerse de todas las cosas que no aportaron números en PvP. Con lo que algunas de las cosas, incluida la nuestra, pues tuvimos un mes para evacuar Vale of the Silence. Por lo menos nos dieron ya que llevamos mucho tiempo en la Alianza, nos dieron ese periodo de gracia de poder evacuar Vale of the Silence con tranquilidad. Pues con todo esto había que tomar una decisión y decidimos que estábamos cansados un poco de alianzas grandes y de eso, de ROANs fuertes y demás, y decidir un poco sobre nuestro futuro y no estar pendiente de una política de alianza importante, estar pendiente de guerras, etc. Entonces un compañero de Core que conocía a RK MacArthur en Coalición Hispana, pues he hablado con ellos y pues en su día una reunión de corporación se plantearon varias opciones, la de irnos a Warhol, la de la opción de meternos en Circle of Two y seguir en Vale of the Silence, o buscarnos la vida y cambiarnos de un poco de aires. Entonces lo que nos trajo de Coalición Hispana es que eran flotas, gente de habla hispana, que nosotros podíamos cubrir el horario europeo, que ellos no tenían gente en el horario europeo en la zona. Y la verdad que después de ver cómo echaron a Tess y a Circle of Two de la zona de Vale of the Silence y en la zona que guía del norte, pues creo que acertamos en meternos en Coalición Hispana. Y prácticamente funcionamos, somos una alianza, pero funcionamos como si fuera una corp. Las flotas se organizan conjuntamente, cuando hay que asistir a flotas de startup de COA se organizan conjuntamente. Y bueno, cuesta un poquito acostumbrarse al tema del agregador rojo, a lo que no es rojo no se le dispara. Eso puede contar otro día con más tiempo, cómo se vive en el tema si no es rojo, no se le dispara, que es un poquito una mecánica peculiar en Providence. Y nos hemos integrado muy bien. Y ahora, pues con la incorporación de gente de Esbonas Rojas, pues se está desarrollando mucho más la parte militar del conglomerado que formamos como coalición hispana. Entonces, pues eso, el otro día en KBP-7, pues fuimos 12 compañeros, ¿no?, entre las flotas de Nightmares para tirar las ciudades y la flota de fragatillas destructores pequeñitas para apoyo y para hacer eso, pues nos juntamos en ese sábado, un día, ese día que era festivo, pero 12 personas de la 12 pilotos. Entonces, aparte del el alma industrial y de Uranus y el alma PVPera de IDPU y las comparaciones de Esboinas, pues se está formando un conglomerado muy interesante. Nos apoyamos unos a otros y la verdad es que están tanto los directores de la CORP como nosotros, como los compañeros de otras CORP de coalición hispana, pues estamos muy contentos de lo que se está formando y de cómo están yendo las cosas. Y respecto al reclutamiento, pues sí, tenemos reclutamiento abierto, entre comillas, porque seleccionamos bastante a la gente. Hemos tenido alfas, porque el tema de la política del si no es rojo no se le dispara es quizá bastante asequible para que un alfa pueda entrar en y conocer Null Check y no salir trasquilado en el intento. Y sí tenemos algún que otro alfa también, pero con alfas, pero con opciones de convertirse en omega rápidamente. Porque lo que comentaba antes, en Null Check es imprescindible, casi que es imprescindible un Ceptor. Y para eso pues hay que ser omega. Pero lo que no quita es que siendo un alfa, pues sí, con unas Tracer, por ejemplo, que nos ayuden en campeón de pocket cuando hay algún rojo, entra algún rojo en el sistema. Y de hecho tenemos compañeros que alguno es alfa todavía, que ha participado en kills de un rojos que entran con su Stratios de ofiteada para hacer hop dropper y llamar a otros amiguitos para tratar de pillar alguna nave cara y algún minero que tenga alguna cosa. Entonces, tenemos el reclutamiento abierto, entre comillas, pero claro, como comentaba antes, como están lo que está pasando ahora mismo en Providence, no sabemos si va a haber guerra o somos una zona de pasadismo para la guerra que se avecina, pues estamos un poquito con bastante más selectivos que antes. Entonces sí, cualquiera que quiera conocer Nullsec está invitado, porque es una forma de Providence, es una forma bastante asequible para los alfa de conocer Nullsec, y a través de nuestro canal, que es el canal de público, que es 4.ant espacio público. Ahí es el canal de reclutamiento. Y si no, pues en el canal de piratas y de PUBAR, que ahí también estamos compañeros de Uranus, también pueden contactar con nosotros para preguntar sobre Uranus y sobre Coalición Hispana. Hay una pregunta que se va a repetir en los siguientes programas en los que vas a estar como invitado también, y te pido brevedad, eso sí. Okay. ¿La industria vocacional o rentable? Es rentable a largo plazo. A ver, el que quiera buscar ISK rápido, la industria no lo soy yo. El que quiera cosas sencillas, la industria no lo soy yo, porque la industria es muy compleja. El que tenga por vocación, pues quizás sí, desde mi punto de vista, en mi caso sí que es un poquito vocacional, pero el que quiera conseguir ISK rápido, no se lo recomiendo en la industria. Ahora, por ejemplo, el que quiera tener el orgullo, pues mis compañeros llevan interceptores o bombers que los he fabricado yo, El ejemplo que comentaba antes de la realidad que instalamos en Veil of the Silence. Pues quiera que no, que esa pieza de que forma parte del juego hasta que la destruyan, la has construido tú y la utiliza tu compañero, pues es una pequeña satisfacción, pues compensa el esfuerzo de muchas horas. La industria no es sencilla, es compleja, requiere bastantes skills también. Un personaje con muy poquitas skills puede subirse a una tracer y hacer PvP. Un personaje que quiere hacer industria, pues tiene que pensárselo un poquito mal, porque para hacer la básica, sí, con mineral es sencilla, pero para adquirir cierta rentabilidad hay que tener cierto tipo de skills, como con el tema de las skills de reprocesado de mineral, que te hacen que al reprocesar cuando más skill tengas, más provecho le saques a ese ore. Entonces, otro tipo de cosas que lógicamente con una semana de skills no se puede hacer en industria en serio. Simplemente el que quiera planteárselo a fondo, pues le recomiendo pues que vaya al Wiki University de la IB, que hay una buena sección de industria, y que lo estudie bien y que quiera le guste el tema. Luego, pues si sabe un poquito de Excel, también se lo recomiendo, porque a pesar de que han mejorado mucho las herramientas de industria, conforme las había en 2013, porque ahora la mesa, como le llamo yo, la BPC, te da mucha información que antes no te daba, por eso tenemos que recurrir a Excel. Pero el sabiendo programar Excel y con Google Script, puedes hacer a los precios de los mercados. Por ejemplo, yo tengo una Excel en la red de producción en la que accedo a los precios de los mercados a través de la página web de BE Central, y tengo automáticamente, cuando me carga el Excel, actualizado el precio de coste de cada material. Entonces me sirve para saber si tengo que comprarlo en Gita o en una estación cercana, me lo venden más barato o más caro, y saber dónde puedo ir a comprar ese material y dónde me sale más barato. Entonces, vocacional sí, hasta cierto punto. Te tiene que gustar también. Pero que la persona que busque rentabilidad a corto plazo, su respuesta en el juego no es la industria, su papel en el juego. Y luego, pues, si te gusta ayudar y colaborar con gente, también es una buena opción la industria. Pues, al fin y al cabo, una anomalía de PvE, pues, la puedes hacer tú solo, también la puedes hacer con compañeros. Pero la industria, sí, también la puedes hacer tú solo, pero cuanto más compañeros tengas y más gente tengas entendida a tu alrededor, más fácil es el trabajo y más fácil es la vida industrial. Porque en el momento que, bueno, si eres otro compañero industrial, tú no puedes hacer una logística y el otro compañero te resuelve la logística, o es el caso contrario, pues lógicamente es mucho mejor ese trabajo conjunto de colaboración. Y como último, sí, el capital de una industria al final es el juego de BPOs que tengas. Y para eso hay que hacer una inversión fuerte también. Este ha sido el episodio número 20 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Y Kion. Y Xavier, un cordial saludo. Hasta una próxima ocasión. Y ya sabéis, dadnos likes, contactadnos si queréis participar, y si os ha gustado, si os apetece, si os interesa, nos vemos en el siguiente episodio de Palabra de Bob. Hasta luego. Chau, chau. Adiós. Palabra de Bob, podcast sobre EVE Online.